señor Zapata. Estoy malito. Tengo frío. Tengo mocos. Creo que voy a morir. Pues yo tengo unas palpitaciones en la cabeza de lo más inquietantes. Tenemos que hacer el programa, aunque nos vaya la vida en ello. Pues da la entrada cuanto antes. Señoras y señores, aquí empieza Alcohol de Quemada. Tenemos hoy a Pastor, conocido también como el Caracol Velocista, y Siddhartha, que nos van a tocar unos temas. Ellos vienen de Canarias, aunque Pastor vive aquí en Madrid. Y bueno, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Tabacalera. Ya, tú ya la conocías, ¿no, Pastor? Sí, yo de hecho es que viví 4 años en La Pies, aquí al lado, y ya lo conocía, el sitio, un sitio estupendo, que es una gran iniciativa, creo que por parte de... pues de la asociación que lo lleva y del ministerio que ha cedido el espacio y tal, y ojalá que en Madrid hubieran como mínimo 5 sitios así en cada barrio o repartido por todo Madrid. Ojalá, ojalá. Y bueno, también aprovechamos para decir que el Ministerio de Cultura también hace algunas cosas buenas, no todo es maldad, ¿vale? O sea sí. Que les damos gracias por tener este sitio. ¿Y qué nos vais a tocar hoy? Bueno, nosotros vamos a hacer un pupurrí ahí de, bueno, en realidad 3 canciones mías del proyecto El Caracol Velocista, que son La Playa, la primera, luego Transbordador y la última, pues, Ludópata. Estupendo. Tienes MySpace, es El Caracol Velocista, ¿no? Sí, para la gente, bueno, lo pondremos también en la página web para que la gente que le apetezca escuchar tus temas, pues pueda meterse ahí y tal. Claro, y, sí. Y nada, pues si os parece, vamos ya, ¿no? Con el primer tema. Vamos allá. Ya abro las ventanas de par en par, parece ser un buen día para comenzar a respirar y a resistir el aire fresco, relente todavía, que viene del puerto del mar y de los cangrejos que siguen y siguen y siguen siempre igual. Y aunque me ha robado el corazón, no me importa, no me importa esta absurda cicatriz. Al tomar el sol y aunque te extraño y te echo de menos, me hace mucho más daño el sabor abronceador de los petroleros que siguen y siguen y siguen siempre igual. Y en los balcones se secan las toallas y el asfalto se pega, plantas de mis pies que siguen y siguen y siguen siempre igual, que siguen y siguen y siguen siempre igual, que siguen y siguen y siguen siempre igual. Thank you. Vamos a entrevistar a continuación a David Navarro, que ha dirigido una serie llamada Oído Caníbal. La podéis ver en la página web, de Canal Plus. Hola, David. Hola, estoy encantado de estar aquí con vosotros, la verdad. Sí, nosotros también estamos encantados de que estés y de que nos cuentes cómo hiciste Oído Caníbal. Pues surgió así de la nada. Yo últimamente digo que haber llegado a Canal Plus ha sido parecido a que los extraterrestres me abdujeran, porque ha sido una sorpresa. Yo hice esta serie, la escribí y la gesté pues, como un creador con minúsculas, en tanto que yo quería hacer lo que veía en la televisión de Estados Unidos, ¿no? Y dado que soy espectador de series, quería emocionar a los demás con historias en formato serie. Se escribió el guión en cuestión de un mes, se buscaron actores amigos, actores profesionales, hay que decirlo, porque en esto de las webseries a veces se confunde fácilmente los amiguetes que trabajan en otra cosa y los actores de verdad que arriman el hombro y que trabajan en ello. Entonces, en este caso, conseguimos algo bastante bonito y fue una experiencia participativa de 40 actores y de 10 personas de equipo técnico que se hizo rápido, pero que, bueno, que fue un milagro. Y fue por el guión, que les gustó mucho a todos ellos, se unieron. El rollo que llevábamos era muy bueno, porque era una iniciativa de, bueno, lo hacemos y veremos lo que ocurre. Y así ha sido. Además que tú no vienes de la televisión, tú en realidad vienes del mundo de Internet. Eso es, yo como Mesías tenía la esperanza de que llegaríamos a algo, porque yo confiaba y confío plenamente en que Internet nos deja a todos al mismo nivel, ¿no?, a la hora de difundir nuestro mensaje. Entonces mi idea y la idea de todos al final era difundir lo que hagamos en Internet y confiando en hacerlo bien, pues que llegara al máximo de gente. Y sin embargo, nunca llegó a ser una webserie como tal. Sí, la verdad es que cuando uno está en Internet, yo que llevo algún tiempo, siempre te sientes el hermano, hasta ahora, el hermano pequeño del papel, en el caso de la prensa, y en este caso de las webseries, el hermano pequeño de la televisión. Entonces, aunque nacíamos con ese complejo en el año... Esto se escribió la serie en diciembre del 2007, y por aquel entonces no había muchas webseries, no es como ahora. Ahora la verdad es que da gusto hacer una webserie porque te sientes en una colectividad, en aquella época, ¿no? Y daba bastante vértigo meterte en alguna cosa de ese tema y te sientes pues una mierdecilla, ¿no? A día de hoy es otra cosa y, sin embargo, cuando lo empezamos a mover, enseguida llegó a Canal Plus y les gustó. Entonces, lo primero que hemos hecho ha sido salir en antena en Canal Plus Extra, que es el canal, digamos, alternativo de Canal Plus, y ha sido una gozada ver el logotipo de Canal Plus asociado a nuestra serie. Pero, sin embargo, lo que es la serie prácticamente es igual a cómo iba a ser originalmente orientada hacia la web, ¿verdad? Sí, bueno, es una pregunta muy interesante porque como no sabíamos lo que hacíamos, pues ha sido un experimento. Y yo creo que hay que recalcar esto porque el aprendizaje también es una faceta digna de explicación y de análisis. Yo escribí el guión de la serie como el largometraje iba a decir, no, escribí el guión de un tirón, es la palabra más exacta, de un tirón. Ese guión habrían sido unas 5 horas de metraje y la intención era luego a posteriori montarlo de alguna forma para que todo eso entrara en un formato serie. Lo que pasa es que como al principio no sabía si ese formato serie sería mejor de 10 minutos o de 20 o de 30 o de 40, yo soy de la opinión de que no por ser Internet tienes que hacer contenidos de 2 minutos, que es lo que en el 2007 se decía mucho. O sea, en el 2007 había una obsesión de los medios audiovisuales en Internet nuevos de hacer... La filosofía de YouTube. Sí, hacer las cosas muy, muy rápidas. Y yo, viendo que esta ficción es una ficción dramática, realista, que intenta... O sea, que no puede hacer un chiste fácil porque necesita mucho tiempo. Así que, bueno, escribí el guión de un tirón y dije, bueno, ya veremos lo que pasa. Y al final el montaje ha sido, yo creo, el único que se puede hacer. El primer capítulo son unos 40 minutos, el resto son 22. Y a mí me gusta porque está exactamente, en mi opinión, en la frontera exacta entre Internet y la televisión. Porque tiene un montaje muy agresivo, muy radical, entre comillas, más asociado a Internet, y porque de alguna forma, en mi opinión también, es la ficción que podemos empezar ya a olisquear del futuro en televisión. Se da el caso de que ahora la mayor parte de la gente que ve series, los mayores consumidores de series, es gente que en realidad apenas ve la televisión, se lo descargan todo. ¿Tú dirías que realmente ha llegado el momento ya de dar el salto, de prescindir de la televisión y que los contenidos seriados se vean en Internet? Sí, es que a día de hoy es, bueno, ya yo creo que cualquier persona de nuestra edad y de nuestra generación y incluso de alrededor ya lo ve, que esperarte al jueves a las 10 de la noche o cualquier tipo de cosa de ese tipo es una matanza, ¿no? Si te gusta un contenido, ¿por qué tiene que ser visto a una hora concreta, ¿no? Entonces, lo que nos mola de la televisión es el dinero y lo que nos mola de Internet es que nos permite por fin esa libertad de disfrutar de los contenidos. Y yo creo que disfrutar de los contenidos es bueno tanto para nosotros, que lo demandamos como usuarios, como para los propios generadores de contenidos. En el caso de Canal Plus, ahora recientemente no es por hacer publicidad, pero yo creo que es bueno, ha entendido todo esto y la televisión a la carta de Canal Plus se está empezando a emitir en pruebas. El hecho de esperarte al peliculón del viernes es una tontería, ¿no? Entonces yo creo que todo esto va hacia adelante. Originalmente el concepto de la serie iba a ser una serie copyleft, en realidad libre. Al final no ha sido copyleft propiamente dicho porque se ha emitido en Canal Plus, aunque sin embargo se puede ver gratuitamente en Internet. ¿Tú crees que el modelo debería ser copyleft o tal vez un modelo híbrido? ¿Cómo lo ves? ¿Tú crees que el mercado ya lo ve claro o que todavía es algo por definir? Dame tu opinión como experto en Internet y ahora incipiente creador audiovisual. Sí, yo creo que el copyleft o cualquier tipo de licencia debe ir asociada al objetivo del creador en este caso. Y el objetivo de casi cualquier creador es que su obra se difunda al máximo. En mi caso, como creador de una serie de Internet, lo que quería era que se viera en el máximo de personas posible. Así que por eso, desde un principio, tenía muy claro que la filosofía tenía que ser copyleft. Lo que pasa es que llegando a Canal Plus, pues bueno, no es tan fácil, ¿no? Una empresa muy grande, con una filosofía de empresa, pues bueno, muy, muy clásica a ese nivel. Así que el término medio que logramos conseguir era que lo pudiera ver cualquier persona desde la web y además sin limitar a región geográfica. O sea, que no hay ningún tipo, no está capado a Latinoamérica ni a cualquier sitio. Entonces, se ha conseguido eso y, bueno, a mí me parece bien. Lo que pasa es que dentro de la filosofía, una cosa que yo he discutido mucho en Canal Plus, bueno, más que discutir, hemos comentado, era que si la serie se pirateaba, pues sería un éxito y si no, pues no. Entonces, para mí es sintomático del éxito que te piraten, seas yo o seas quien seas. Y al principio, cuando no estábamos en series yonkis, pues hombre, yo estaba un poco preocupado, ¿no? Porque eso es que realmente mis amigos ven las series ahí, no van a irse a otro sitio. Y cuando por fin apareció, mi alegría fue casi equivalente a verme en Canal Plus, ¿no? Que, o sea, he tenido dos noticias buenas, estar en Canal Plus y en series yonkis. Y ese tipo de cosas creo que además forman parte de la naturaleza misma de crear algo. Que tu obra no esté compartida en el mundo hace que seas más pobre. Buena reflexión. Yo quería preguntarte una cosa también a colación de esto, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto crees tú? O sea, lo que acabas de describir es como que realmente esta distribución libre que hay en Internet no es una amenaza, sino que es algo que puede complementar a un producto, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto ves tú necesario restringir las descargas, por ejemplo, para salvaguardar el futuro de eso, de la industria audiovisual, por ejemplo? Sí, pues como decía antes, como todo atiende a objetivos, realmente el objetivo inicial de vender algo es que se venda. Lo que pasa es que ese objetivo parece mínimo comparado luego cuando se aprecia a microscopio, ¿no? Entonces, el objetivo de las discográficas no solamente es venderte el disco, sino además todo el valor añadido que va asociado. Entonces, al final, si somos sinceros, que es lo que cuesta en las industrias, nos daremos cuenta, y yo creo que se han dado cuenta en el fondo, pero no lo quieren reconocer, de que la mejor vía es la difusión total, que quieras o no se está haciendo, y luego ya, pues, conseguir modelos de negocios más ajustados. El caso de Spotify está muy bien. Spotify no es un tema de libre o no libre en este caso, pero Spotify pone casi toda la librería musical de las discográficas a unos precios con unas tarifas muy interesantes y compagina bien la publicidad y la no publicidad. Eso es un modelo, bueno, pues que está funcionando más o menos y que yo creo que es innovador. Al otro lado está la cosa esta de no te suelto, ¿no? De yo genero y no te permito. El caso de Telecinco, que fue alucinante, ¿no? De yo no quiero estar en YouTube. Es que si no estás en YouTube, pues en el fondo no estás en el mundo. Y bueno, o sea, que hay muchos actores en todo esto, ¿no? Y habría que verlo muy despacito. El copyleft, por un lado, que es la filosofía de verdad legal. O sea, si hacemos todo esto, hacerlo de tapadillo eternamente es un sinsentido, hay que hacerlo bien. Entonces, el copyleft nos ofrece las herramientas legales. Luego, por otro lado, el entender realmente de por qué se hacen las cosas, ¿no? ¿Por qué vendemos un disco? O sea, no solamente por el disco. Entonces, ese tipo de preguntas. Yo, como creador, pues lo que te comento es mi anécdota, ¿no? Que todo esto son filosofías que a mí me tocan pues, transversalmente como usuario más, ¿no? Pero como persona que crea, el objetivo está clarísimo, es que te vean el máximo posible. Claro, pero en el caso de tu serie es una serie de coste cero. Básicamente no hubo presupuesto. Que sin embargo luego, pues por circunstancias, ha acabado en Canal Plus. Vale. Pero ¿por qué sin embargo en España todavía no se ha generado una plataforma como la que pueda ser Hulu o Netflix en Estados Unidos, similar a un Spotify del audiovisual? ¿Tú crees que no va a salir próximamente, que es una cosa que está ahí, que tal vez la complicación legal sea excesiva? ¿Qué opinas? Pues yo creo que España, como en casi todo lo legal y empresarial, va a años luz, por desgracia, detrás del resto del planeta Tierra, o por lo menos de con quien nos queremos comparar, ¿no? Nos ocurrió con el ADSL, ¿no? En la época de las luchas de que si había tarifa plana o no había tarifa plana y luego los precios de las ADSL después de la burbuja de Internet, nos pasó algo pues muy farragoso hasta que por fin en este país pues, disponemos de algo tan básico como es una ADSL a un precio más o menos razonable, que nunca lo es, ¿no? Y en el caso de la distribución de contenidos audiovisuales ocurre algo muy parecido. En España hay la filosofía de lo que funciona, déjalo así, que no se te rompa. Y así pues no podemos evolucionar. Y se ve desde algo tan claro como la ficción, aunque me voy a otro tema, pero es muy interesante ver cómo en Estados Unidos, cuando una serie les funciona, la terminan cuando la quieren terminar, porque ven que la cosa hasta aquí hemos llegado, ¿no? Los Sopranos terminó con un índice de audiencia alucinante y así el resto. En España, hasta que Los Serranos no han llegado a la temporada 20 y El Abuelo está moribundo y ya nadie lo ve, no lo dejan, ¿no? Entonces, con los modelos de negocio de este tipo ocurre algo muy parecido, ¿no? Hasta que la gente no destruya Fnac, pues no van a dejar de vender discos físicos, ¿no? Pues eso que has mencionado de Los Serranos es algo que discutimos habitualmente Pablo y yo, como frikis que somos del mundo de las series, ¿no? ¿Por qué también va tan por detrás el mundo de las series en televisión que no se adaptan? O sea, cosas tan obvias como, por ejemplo, hacer los episodios, cosas que tú has hecho, como hacer unos episodios de una duración razonable, ¿no? Y no hacer un episodio de una hora. O hacer un poco, o sea, tomar unos mínimos riesgos con los argumentos y no que tenga que ser una serie que le vaya a gustar al abuelo, al sobrino, al cuñado. O sea, ¿cuándo crees que la gente en el mundo de la televisión escuchará un poco lo que está ocurriendo en todo el mundo y tomará, no sé, dará unos pasos en esta dirección? Yo creo que en este caso Internet nos puede salvar un poquito de esta dictadura de los contenidos cerrados, ¿no? El hecho de que existan series, mi serie Oído Caníbal es un ejemplo mínimo que ha sido uno de los primeros, ¿no? Pero que existan series que sean reconocidas por los canales de televisión, como por ejemplo Qué Vida Tan Triste, ¿no? Eso nos abre la puerta a que ellos mismos piensen lo que están haciendo, porque bien que tienen mucho dinero y que hacen las cosas, últimamente la fotografía de las series de televisión está muy bien, las series dramáticas, los telefilms estos que hacen, pues tiene una foto muy digna, ¿no? Y bueno, etcétera, muchísimo dinero. Y no se arriesga precisamente por lo que hablábamos. Yo creo que Internet igual les puede dar esa marca, pero a mí me apena mucho ver cómo está visto, detectado, que los usuarios españoles nos descargamos las series estadounidenses y nos las bajamos de HBO con subtítulos hechos por personas normales. Ahí hay un tráfico, una gente. En Canal Plus las series raras, entre comillas, están funcionando. Y sin embargo, las series que se producen en televisión española, en Antena 3 y ese tipo de cadenas, no se parecen en nada. Está claro que a los españoles nos interesa lo bueno, pero ¿por qué no nos lo dan? No. Bueno, de tal forma es llamativo que series legendarias, ¿no? Aquí siempre se ponen como referencia, digamos, The Wire, The Wire en Estados Unidos tenía una audiencia que no llegaba al millón por capítulo. Cuando, sin embargo, ahora subproductos españoles de tipo El Barco, creo que tiene unas audiencias de en torno a 4,5 millones. Es difícil luchar contra la mayoría, pero sin embargo la minoría es muy fuerte. Me llama mucho la atención que la temática de tu serie no es una temática fácil. Trata sobre sociópatas que se inmiscuyen cual hackers de la vida real en la existencia de otras personas. De hecho, ¿cómo se te ocurrió esa idea? Pues yo, como me he dedicado a Internet mucho tiempo, he tenido tiempo de darle vueltas al tema de la seguridad, de lo que hacemos y no hacemos. He administrado algún servidor, entonces pues he visto cómo la gente pues se cambia la contraseña, qué contraseñas usan. Luego, hace tiempo estuve en una red social, antes de que existiera Facebook y demás, pues en las primeras, los clubs estos de contactos, ¿no? Más o menos eran algo así, pues veía la fluctuación entre mensajes, lo que hacía la gente con los mensajes, las mentiras incluso que contaban, ¿no? Mientras que estabas arreglando algo del sistema, pues tenías que leer alguna conversación. Y este tipo de cosas, pues bueno, me han ido dando ideas, y la verdad es que me interesa mucho, ¿no? Mucho el universo Wire y el hacking social, porque si te fijas, casi cualquier cosa de la vida diaria se puede salvar con la explicación de que, uy, es que me he olvidado de, es que yo venía a otra cosa, déjeme pasar, qué tal. La seguridad que ejercen los personajes de la serie y demás a mí me motiva mucho. Y bueno, creo que es un contenido que, pese a ser muy raro, entre comillas, es bastante llamativo. Lo que mola de esta serie, o lo que a mí me ha ayudado a vender la serie, es que se explica con muy pocas palabras y es muy, muy nuevo, ¿no? Lo de, son personas que por patología no pueden evitar espiar a los demás. Uy, pues es una cosa rara, ¿no? Sí, además el tono de la serie es especialmente malsano. Cuando el primer capítulo, de hecho, es duro entrarle. La fotografía es muy feísta. Y los personajes no son nada atractivos, son como feos y tienen mal rollo. Sin embargo, una vez que... te pase, salen tías buenas, tío. Sí, pero quiero decir que una vez que ya has visto el primer capítulo, ya te ves el segundo y no puedes parar. Eso es muy enganchante. También tiene mucho que ver que el sonido es excelente, con lo cual una vez que ya asumes el feísmo de la imagen, que además es un feísmo de vídeo que ya estamos acostumbrados a ver, ¿no? Precisamente lo que hablábamos antes de YouTube, le da un empaque especial. Al final, incluso ese feísmo que pueda tener la imagen, digamos que aporta, ¿no?, a lo que es el mensaje. Sí, yo creo que por suerte, como va de Wires y de hackers sociales que roban información de los demás, que incluso usan cámaras de vídeo para grabar a los demás desde lejos, en esto nos ayudaba bastante el hecho de que nosotros mismos estábamos robando esas imágenes a la ciudad, que estábamos yendo de guerrilla con una cámara de vídeo, además de una forma pues de guerrilla o de absoluta guerra mundial, porque los medios eran muy rudimentarios. Y bueno, yo creo que, pues que esa imagen era inevitable porque no había dinero, pero también yo me alegro bastante de haberlo hecho así, porque nos ha salido algo muy fresco. No es por hacer publicidad, pero la frescura que tienen algunas secuencias hechas por actores con mucha pasión, sí, que no conocíamos dónde íbamos a rodar, que nos movíamos muy rápido, etcétera, hay algo en ello, pues algo mágico. Aún así, bueno, es ampliamente mejorable, ¿no? Además, estoy muy agradecido porque, aunque lo hicimos todo rápido y demás, la gente trabajó súper bien y fue un regalo trabajar con ellos. Yo quería preguntarte, o sea, después de esta experiencia, ¿no?, que es lo que tú decías, ¿no?, de guerrilla y tal, ahora tú ya te has hecho un hueco, ¿no? O sea, ahora podrías a lo mejor hacer una serie desde el principio con Canal Plus, por ejemplo, pero ¿hasta qué punto repetirías la experiencia o hasta qué punto recomendarías a gente como Pablo y como yo, por ejemplo, que de repente nos pusiésemos a seguir tus pasos? Pues yo la verdad es que últimamente, a raíz del éxito relativo que ha tenido, porque es un éxito dentro de unas audiencias muy concretas y de unos nichos, yo ahora, bueno, hace poco se publicó en El Mundo una crítica increíble sobre la serie, diciendo que, pues más o menos, que yo podría hacer alguna gran serie dentro de poco con algún presupuesto. O sea, eso era el vaticinio del crítico. Y realmente, como creador o como persona que quiere hacer cosas, yo lo que haría ahora mismo simplemente es hacerlas. Entonces, si te dan dinero o si me dan dinero, pues estupendo, porque el dinero ayuda un montón, ¿no? Pero lo importante es hacer las cosas. Y casi cualquier argumento, siempre que no necesite una nave espacial de verdad o algo así, pues se puede hacer con muy poco dinero. Entonces, yo sí recomiendo que quien quiera hacer algo, pues que lo haga directamente, porque si te estás esperando... De hecho, una de las razones por las que esta serie ha sido... apadrinada por Canal Plus y hemos llegado a tener este bombo me refiero a esta ayuda de la marca, es porque ya estaba hecha. Ejemplos de Malviviendo y de series de ese tipo, no hay de esto una teoría clara, pero mi opinión es que en tanto que ya se han empezado a lanzar, pues el proceso ha sido diferente. Entonces, bueno, yo creo que lo mejor que puedes hacer es lanzarlo, acabarlo y ya vendrán a por ti. Yo estoy convencido que si yo hubiera escrito el guión y hubiera ido a cualquier cadena de televisión, me habrían dicho que no. Y en un caso moderado me habrían dicho que sí, pero... Y no sería lo mismo. Claro, tendrías que meter que si niños, abuelos, escenas de desayuno y esas cosas. Sí. ¿Y ahora crees que vas a hacer la segunda parte o tal vez otro proyecto? Pues acabé mal de la cabeza después de rodar este, porque fue mucho estrés, ¿no? Cuando no tienes dinero, el estrés es tanto, porque claro, había muchos actores y todos ellos a la vez viven de otras cosas. Entonces, hay algunos que se tenían que dejar a barba para interpretar una obra de Chekhov, y luego otros porque se iban a Barcelona o que se iban a Argentina. Entonces, el estrés era increíble. Sin embargo, pues no... Ay, se me ha olvidado la pregunta, ¿verdad? que si vas a hacer segunda parte proyecto nuevo. Es importante lo que decía, sí, porque a raíz del estrés, yo lo que dije al acabar es que ni borracho, ni drogado, ni nada, volvería a hacer algo así porque casi acaba conmigo. Sin embargo, ahora, según se pasa el tiempo, y además disfrutando del calor de revivir lo que es la serie y su contenido, pues se me presentan muchísimas ideas al respecto, ¿no? Que no hice, porque hay que aclarar que yo hice la serie, escribí el guión pues un poco a lo loco, o sea, bueno, lo escribí con los pies en el suelo, pero lo escribí por escribir sin pensar de verdad las ideas que me dejaba fuera del candil. Así que ahora mismo tengo tantas ideas que han aflorado últimamente que estoy como loco de sacarlas de alguna manera, así que si no hubiera temporada dentro de cauces institucionales en un canal de televisión, etcétera, pues estoy seguro que haré algo porque estas ideas están ahí. No sé si en formato serie o igual algo más baratito, en un relato. O sea que esto es como el alcohol y como el amor. Sales escaldado, pero al poco tiempo ya quieres más. Sí, sí, sí. Además es una adrenalina. El rodar mismo es algo horroroso porque te enfrentas a los elementos. Yo, cada vez que recuerdo aquellas épocas de rodaje de la serie, yo me sentía como encima de un caballo diciendo adelante, adelante, adelante. Y eso es una mierda. Pero cuando se acaba... pues te falta esa cosa, ¿no? Esa adrenalina de ir corriendo, de rodar y de tomar decisiones, de esto dilo más enfadado. Bueno, pues yo lo que espero es que la gente que haya escuchado esta entrevista y que tenga ideas en la cabeza y una cámara a mano se animen. Me parece que lo del Canal Plus es un plus, pero que, sin embargo, lo realmente importante es que has sacado adelante una serie por tus cojones y con coste cero y que ahora la podemos disfrutar todos. Así que muchísimas gracias, David, por estar aquí y esperamos entrevistarte cuando hagas la próxima. Eso, estaré encantada de venir y, bueno, repito que ha sido genial estar con vosotros. Alcohol de quemar. Cuéntame un poco, Pastor, ¿qué proyectos de futuro tienes? Bueno, en realidad yo en Madrid llevo viviendo 4 años, como decías antes, y trabajo con la música en varios proyectos. Y de cara al futuro, por lo menos con este en concreto, que es el que estoy presentando aquí, pues quisiera, de entrada, pues tocar un poco más, ponerlo activo de nuevo en salas, como, no sé, en el circuito de siempre, pero... De cara al futuro es que yo lo veo como más alternativo, ¿sabes? Casi que lo veo más de poder hacer lo mismo que estamos haciendo en el salón de una casa, como hay mucha gente que ya que se estila, poder llevarlo a la calle de alguna manera, de llevarlo a espacios que no tengan que ser, ¿sabes?, el circuito convencional. Ajá, pues ¿por qué no un concierto pronto aquí en Tabacalera? Claro, por supuesto, eso sería una idea magnífica. Pues a ver si te podemos escuchar pronto. Ok, muchas gracias. Vamos allá entonces con el segundo tema. Sí, el segundo tema es Transbordador y nada, espero que les guste. 3 y... Y en el juicio final solo habrá un mar que nunca acaba, y en un transbordador nos iremos a otra galaxia y vendrán todos los animales, los que queden y los que falten, y un árbol de cada, y un lugar para cada flor, pero no, tú no vas, y tú no vas, y tú no vas. Y una canción, y dando palmas, nos vamos los sobrantes, insolventes, delincuentes, inmorales, pobres diablos, inmortales, se reserva una vacante para un cantante. Por si volviera Camarón, pero no, tú no vas, y tú no vas, y tú no vas. Pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, tú no vas. Ay, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, tú no vas. Ay, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, tú no vas. Ay, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no. Ahora tenemos a Carmen Haro con Noticiario de Tabacalera. Pues bienvenidos al Noticiario de la Tabacalera, una semana más. ¿Qué tal, Martín? Bien, hoy no hace tanto frío, hace mucho, pero no tanto, o sea que estamos bastante mejor. ¿Y tú qué nos traes hoy? Que has venido con mucha gente. Sí, esta semana tenemos una entrevista sorpresa con miembros y compañeros de otra radio de Madrid, de Radio Enlace, una radio comunitaria del barrio de Hortaleza, y con nosotros están Yolanda Peña, buenas tardes. Hola, Carmen, ¿qué tal? Muy bien. May Rodríguez. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y Javier Robles. Hola, Carmen, muy buenas. Muy buenas. Bueno, encantados de que estéis aquí con nosotros y con nosotras en esta radio de Tabacalera. Y espera, que me cambio de micro. ¿Qué os trae por aquí, chicos? Pues hemos venido para intentar compartir este espacio con vosotros y vosotras e intentar también llevar a cabo una fiesta a mediados de mayo, a ser posible, donde visibilizar la radio y donde, bueno, pues también recurrir a este recurso, valga la redundancia, para eso, darnos a conocer, intentar sacar un dinerillo para que la radio siga existiendo unos cuantos añitos más. Llevamos ya 22 años, vamos a hacer este año. Y nada, y también para conoceros un poquito. Porque corren un poco de malos tiempos, ¿no? Para los medios libres y comunitarios. Sí, desgraciadamente sí, pero también son tiempos positivos porque nos estamos dando cuenta de cómo gestionarnos y estamos dándole una vuelta a todo y teniendo en cuenta que las subvenciones no son una fuente tan segura como igual pensábamos. Así que bueno, nos está viniendo muy bien para hacer equipo y hacer más asociación. Estamos muy asociacionistas ahora mismo y lo que queremos es eso, darnos a conocer y que la gente pues también nos apoye haciendo cosas y bueno, y con dinero, si puede ser. Son 22 años en antena, en el 107.5, y también se puede escuchar por internet, ¿no? En radioenlace.org. ¿Cuánta gente estáis ahora mismo trabajando en Radio Enlace? Pues somos más de 100 personas, las que pasan semanalmente por la emisora. Tenemos aproximadamente un centenar de socios y socias, y luego hay personas que colaboran dentro de los programas, que superan, por lo tanto, ese centenar de personas que vienen cada semana. El 99% de la gente es voluntaria, con lo cual pues siempre es positivo que haya tal cantidad de participación y el objetivo es seguir incrementando esa presencia para, como decía Yolanda, a través de nuestras cuotas de socio y nuestros propios recursos, ya sea con la fiesta que pretendemos hacer aquí en Tabacalera, chiringuito en las fiestas de Hortaleza, todos los recursos que tengamos, pues seguir tirando para adelante. Y por eso también eso de visibilizar la radio, para que todavía más gente, dentro de nuestra capacidad de seguir absorbiendo, se siga sumando a nuestro proyecto. Como siempre, Tabacalera estará encantada de acoger un tipo de iniciativa de este tipo, porque también es importante visibilizar, ¿no?, lo que son estos medios alternativos y todo el trabajo que se hace a nivel local, porque una radio como Radio Enlace, ¿qué hace? Porque no es simplemente sacar unos programas al aire, ¿no? ¿Cuál es la función exactamente? Pues podría ponerme a definir los estatutos, así los cuatro puntos que me los sé de memoria, de presentar las subvenciones, pero explicándolo con mis palabras es, por un lado, fomentar que la gente utilice la radio como herramienta para comunicar y, por otro lado, como radio lo que queremos es que se cuente la realidad en la que vivimos, la realidad cotidiana, tanto a nivel local como, bueno, desde distintos perfiles de personas, porque somos muchas personas en el mundo. Entonces, desde ese punto de vista, potenciamos que participe todo el que quiera para que nos cuenten sus inquietudes, reflexiones, hagan sus programas culturales y también a través de talleres de radio para que participen personas pues, con discapacidad, con enfermedad mental, también con espacios de género para que tengamos programas en los que, bueno, pues que no sean sexistas, saliéndonos de la línea común de los medios de comunicación y seguro que me olvido muchas cosas. Nada, yo por mi parte una de las labores que aporto es la información local que citabas tú anteriormente, el apartado de informar de lo que pasa en la zona norte de Madrid, que la emisora Radio Enlace está ubicada en Hortaleza. Entonces, con la emisión a través de la FM cubrimos varios distritos del norte de la capital y digamos que es otra labor que nos distingue, ¿no?, de una radio convencional, que es informar de cosas de asociaciones vecinales, de asociaciones de distritos, de cosas que pasan en 5 distritos concretos de la capital, una información que normalmente no aparece en otras radios reflejadas, donde se le da mucha más importancia a la información nacional, o cuando te hablan de Madrid te hablan exclusivamente del alcalde o de la presidenta regional y se olvida un poco de lo que pasa en los barrios y en los distritos, en los plenos de los distritos, en los consejos territoriales, en los cuales también participamos, en cuestiones que para mucha gente son desconocidas y que en nuestras radios son algo absolutamente del día a día, ¿no? Y también incidir, Carmen, perdona, en lo que es la importancia que es ahora mismo tener un medio de comunicación alternativo cuando ahora casi todos los medios de comunicación pasan a manos de las mismas personas, son tan corporativos. Entonces, cada vez, y además en este momento que están pasando con otras radios, ¿no? Yo creo que tenemos que ser más conscientes de lo importante de mantener otros medios de comunicación en los que se puede hablar de la realidad, de las cosas desde la gente como la vive, desde la cercanía, desde lo local. Y eso es tan importante mantenerlo vivo. Y por ahora, pues decía antes Yolanda, ¿no? Es muy importante también que veamos en la parte positiva de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Que nos hace mucho más fuertes y hace además que tenga aún más sentido que medios como estos, como también lo que estáis haciendo aquí en Tabacalera, pues tengan ahora más vigor y tengan más sentido, ¿no? Uh-huh. También es cierto que Radio Enlace es un ejemplo de radio comunitaria y que no es casualidad que esté en Hortaleza, ¿no? Porque es un barrio muy característico, ¿no? Y muy dinámico, muy activo, que ha sido ejemplo también de lo que es movilización vecinal y lo que es pues la acción, ¿no? Y además en los últimos tiempos tenemos el ejemplo de la cabalgata de Hortaleza que bueno, que también se hace un seguimiento bastante importante, ¿no? Desde lo que es la radio. Sí, yo no es por ser barrionalista, pero que lo somos. Pero Hortaleza tiene un tejido asociativo muy, muy potente. No creo que lleguemos al nivel de Vallecas, pero sí que es verdad que hay un tejido asociativo muy potente, no ya tanto en número de asociaciones, sino en lo que se implica la gente en las asociaciones. Y encuentras a muchas personas que están metidas en 2-3 asociaciones a la vez o que participan activamente en encuentros ciudadanos por el Día de la Huelga, etcétera, etcétera. Y luego también, por ejemplo, con acciones como la Cabalgata Alternativa, que voy a dar la web, cabalgatadehortaleza.org, por si la gente se quiere informar de lo que hacemos en Hortaleza, que pasan 2 veces los Reyes Magos y es uno de nuestros referentes últimos, yo creo, de nuestra lucha asociativa. Y Javi tiene más ideas también. No, iba a citar, por ejemplo, que dentro de esta implicación que dice Yolanda, en el caso de Radio Enlace, no solo tenemos nuestra propia página web y nuestra radio, sino que estamos implicados en el periódico vecinal, que saca aproximadamente cada 2 meses 16 páginas, exclusivamente de información de Hortaleza. Gente de la radio está implicada también en HTZ Televisión, que es como una especie de televisión que realiza unas producciones y que luego cuelga a través de Internet. Entonces, digamos que allá donde nos podemos meter en el charco, allá que nos metemos sin saber primero si hay agua o no. Y luego es verdad que el distrito en sí, comparándolo con otros de la zona norte, que es la que mejor conocemos por lo que te contaba anteriormente, pues posiblemente sea el más guerrillero, entre comillas, en distintas cuestiones. Lo pasó con los parquímetros, ha pasado con la cabalgata, con la gasolinera, con la propia concejala presidenta se le han montado también protestas. Digamos que todo lo que se ha podido protestar se ha hecho, siempre dentro de unas medidas limitadas en cuanto a capacidad de movilización, pero hay movilizaciones como la que citaba Yolanda de la cabalgata, que saca a miles de personas y que es algo bastante llamativo, sabiendo que hay movilizaciones teóricamente más importantes que apenas junta a 2 centenares, ¿no? Y cuando aquí te juntas con 2.000, 3.000 personas que no solo que salen a ver unas carrozas hechas por asociaciones del distrito a las que ya la Junta Municipal no les deja hacerlas, sino que te acompañan todo el recorrido porque saben que no es ver pasar a los Reyes Magos y ya está, sino apoyar una reivindicación de participación ciudadana en las cosas de tu barrio, las cosas que te afectan más directamente. Una cabalgata manifestación. Sí, es mitad y mitad, mitad cabalgata, mitad sí. Manifestación, se podría entender. Entonces el próximo mes de mayo, Lavapiés y Hortaleza se unen. Se van a dar la mano. Se van a dar la mano dentro de los muros de Tabacalera en una fiesta que servirá, pues eso, para celebrar también tantos años en las ondas. Sí. Y para visibilizar, ¿no? Todo el trabajo que se está realizando allí, todas las actividades, todos los programas, y contarnos un poco en qué va a consistir. Aunque estemos exactamente en pleno va a consistir proceso de en una jornada de diversión y disfrute para todas las edades. Y bueno, pues intentaremos traer conciertos, el grupo de samba del barrio, intentaremos traer también eso, ¿no? Los recursos que tenemos también en el barrio de gente que hace cosas. Yo creo que es un punto de partida interesante para que también no hagan solo cosas en Hortaleza, sino que aprovechemos que estamos en el centro de Madrid. Y bueno, por un lado conciertos sí estamos dándole vueltas al resto, pero como lo que queremos es que la gente se entere de qué Radio Enlace y también que participen usando la radio, pues tendremos que hacer también dinámicas, alguna radio performance, no sé. Ya me estás intentando liar. Ya te estoy liando. Porque hay que decir que Carmen es la primera con la que y la única con la que hemos hecho una radio performance de Radio Enlace. habrá que repetirla. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y con nosotras aquí en Alcohol de Quemar, en Radio Tabacalera. Yoli, Mae y Javi. Gracias a ti. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao. Chao. Y Martín, para terminar mi sección te tengo que hablar hablando de performance y de artes escénicas, de una actividad también que va a ocurrir aquí en Tabacalera en el próximo... Un momento en que me estoy liando con los cascos. El próximo 19 de febrero. Pues cuéntanos, Carmen. Y es que Tabacalera participa también dentro del Festival Escena Contemporánea con una obra de teatro que se llama Cigarreras, Métodos y Tiempos, y que es, bueno, una idea de David Rodríguez, de uno de los miembros de aquí de Tabacalera, y en la que participamos muchas personas de aquí del centro, además de distintas artistas. ¿Te cuento un poco en qué consiste? Cuéntanos, ¿cuándo va a ser eso? Es el próximo sábado 19 de febrero a las 12 de la mañana, en Tabacalera, pero en la parte del ministerio, no en la parte, o sea, en la nave central de la otra parte, de la parte contratante, de la primera parte contratante. ¿Y eso cómo es que no esté en ese espacio maravilloso? Pues porque es el Festival de Escena Contemporánea, porque se ha solicitado principalmente porque para llevar a cabo una obra de estas características se necesita la nave central durante 3 o 4 días, y aquí con todo el trasijo de gente entrando, saliendo y todas las actividades programadas diariamente, era un poco difícil conseguir 4 días seguidos con la nave central. Entonces, lo vamos a hacer en su prima hermana, que es justamente la que está al otro lado del edificio y del que se entra directamente, por la misma calle Embajadores también. O sea, un poquito más arriba que la entrada de Tabacalera habitual. Y eso seguís, es. Para los que no habéis estado allí, seguís un poquito más arriba por Embajadores y ya está a la derecha. Pero va a ser un acontecimiento, va a ser una acción muy especial, porque es una única función, es un estreno absoluto, y va a ser una única función en el que... Las cigarreras contemporáneas, las extrabajadoras de esta fábrica, se van a subir al escenario y junto con otros artistas y junto pues dentro de la idea que ha desarrollado David Rodríguez, van a contar su historia. Van a contar la historia de los últimos años de esta fábrica, van a contar la historia desde los años 70 hasta el año 2000. Van a contar la historia de los años que vivieron aquí, de cómo fue su día a día en esta fábrica, que fue parte de su vida también, la relación con sus compañeras, todo lo que se vivió dentro de estos muros, y van a hablar también del abandono y de lo que fue, pues, el desalojo y el proceso de domesticación que sufrieron también cuando se cerró esta fábrica y con 40 o 50 o 60 años se veían en la calle, y en la calle significaba, pues, volver a su casa, ¿no? Podría llamarse Tabacalera Episodio 1. Va a ser realmente emocionante porque van a salir las trabajadoras que están trabajando ahora mismo con Les Filles Follen, que son un grupo de coreógrafas que están trabajando con ellas, improvisación y un poco de trabajo escénico. Y va a estar De la Purísima, que es la cupletista Julia de Castro, que va a ser la que ponga la música y la que nos haga meternos a través de las notas y de las canciones de la época en esos momentos, ¿no? Estupendo. Bueno, dinos otra vez a qué día y a qué hora era. Es el próximo sábado 19 de febrero a las 12 de la mañana. Y entrada libre hasta que se llene. Pues ya lo sabemos. A ver, ahí estaremos entonces. Muy bien. Pues hasta el próximo programa. De quemar. Señor Martín, ¿qué tenemos a continuación? ¿Qué vamos a tener, señor Zapata? Tenemos a Cuco con su sección que estrenamos hoy. ¡Cuco! Zapata, Martín. Es que entro al trapo directamente. Cortinilla. Buenas a todos. Bueno, primero, muchas gracias por dejarme participar en este programa. Bueno, yo esta sección principalmente lo que voy a hacer es hablar de lo que me dé la gana. En claro realidad. Que sí. Como nosotros. Desde la cosa más estúpida hasta la cosa más interesante. ¿Y de qué chorradas nos vas a hablar hoy? Bueno, hoy traigo un par de propuestas de participación para que participen los oyentes. La primera de ellas se llama Verdades Verdaderas. Entonces, pues en cada programa os voy a proponer una serie de verdades populares que, para que los oyentes decidan si se cataloga como verdad verdadera o no. Estamos hablando de leyendas urbanas. No, exactamente. ¿No? Esa sería otra, sería otra sección dentro de... Bueno, pues vete al grano, ¿no? Bueno, pues empezamos con verdades verdaderas. Vamos a proponer 5 en este programa. Estar atentos en Facebook y en Twitter, iremos informando cómo participar. Las 5 propuestas para esta semana de verdad verdadera son las siguientes. La primera: si no has visto los Goonies, no has tenido infancia. La segunda: si a un tipo no le gusta ni la Coca-Cola ni los Beatles, desconfía. Esta es de mi suegra. Chica que lleva pendientes de perlas, es pija. Esa no falla. ¿Y del PP? Yo doy fe de eso, doy fe. Otra más. Cuanto más tengo que estudiar, más interesante me parece el diario de Patricia. Esas son las drogas. Y la última. Siempre que hablamos con bebés, ponemos voz de gilipollas. Es bien cierto. Bueno, entonces esto si es verdad verdadera, lo van a decidir los oyentes en cada programa, votando a través de Facebook o Twitter, ya os indicaremos cómo. Entonces, iremos haciendo un ranking de las que sean catalogadas como verdad verdadera. ¿Sabes qué me pasa a mí con los niños? Que yo les hablo normal y las madres desconfían de mí. Pero Zapata, ¿tú alguna vez has hablado normal? Pero alguien no desconfía de ti, Zapata. Hijos de puta, os echaré de mi programa a todos. Bueno, yo quería proponer como verdad verdadera que Andoni Ferreño es un zombie. Esa sería muy buena. Eso se puede convertir en una leyenda urbana como lo de Jordi Hurtado, que estaba muerto y todos sus programas pregrabados años y años. Ah, Jordi Hurtado, amigo Zapata, está vivo y muy vivo. Sí, porque lo he visto en Buenafuente, que si no... Lo he visto en persona, de hecho. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a incorporar a Facebook estas 5... Bien. Más un bonus track, que es la de Andoni Ferreño, es un zombie. Vale, entonces repite rapidito las 5 más el track. Si un tipo no le gusta ni la Coca-Cola ni los Beatles, desconfía. Bien. Si no has visto los Goonies, no has tenido infancia. Ajá. Chica que lleva pendientes de perlas, pija. Mm. Cuanto más tengo que estudiar, más interesante me parece el diario de Patricia. Mm. Y siempre que hablamos con bebés, ponemos voz de gilipollas. El bonus track. El bonus track, Andoni Ferreño es un zombie. Bien. Es un hecho. Bueno, y hoy no tengo mucho más. Otra propuesta que también vamos a ir alimentando a lo largo de los programas. Queremos hacer un ranking de series, que sea el ranking Alcohol de Quemar y que esté configurado por las votaciones también de los oyentes. Entonces, bueno, yo voy a proponer unos ejemplos. Son series que me gustan a mí particularmente, pero bueno, pueden entrar cualquiera, incluso Lost. ¡Oh, Dios mío! Pero vamos, sería las propuestas, las que voy a ir colgando yo, en Facebook son las siguientes: The Wire, Los Soprano, A 2 metros bajo tierra, Mad Men, Boardwalk Empire, House, Breaking Bad, The Walking Dead. Esta está ahora muy, muy de moda. Y bueno, iremos... Es una lista que se va a ir alimentando a través de las propuestas también que envíen los oyentes. Esto funcionará también como un test de inteligencia de nuestros oyentes, porque obviamente habrá quien vote por los y eso nos dará información. Bueno, mientras no voten por el barco, a mí me da lo mismo. ¡Barco! No, amigos, y de todas formas también creo que podrían tener cabida las series de internet, las webseries, hoy que hemos estado hablando de Oído Caníbal. También hay cosas como Malviviendo o la versión original de Qué Vida Más Triste, etcétera, etcétera. Muy bien, pues muy interesante, ¿no? En los próximos programas iremos incorporando más temas. Si quieres te puedo adelantar un poco. No, no me lo adelantes. ¿Ves esa puerta? ¡Pues a la puta calle! Ahí estamos. Bueno, Por cierto, yo aprovecho para decir, esto lo vamos a colocar en la página de Facebook, que muchos ya habéis entrado y nos habéis puesto esa pestañita hermosa de me gusta y tal. Pero os animo a los que no lo habéis hecho, pues a que lo hagáis, porque eso nos va a servir para que cada vez más gente conozca el programa, ¿no? Que de eso se trata. Y también tenemos grupo en Twitter, que tenemos a muchos followers, ¿verdad, Pablo? Sí, pobrecitos. Nada más, ¿no? Ya esto se acaba. ¿Qué pasa? Vamos a dejarlo ya por hoy. Pasamos con nuestro último tema de Siddhartha y el caracol velocista. Eso es. ¡Adelante la música! Alcohol de quemar. Muy bien, pues vamos ya con el tercer tema de Pastor y Siddhartha. Bueno, tendréis que ver el vídeo para poder admirar la batería que se ha trabajado este hombre aquí, porque ha traído un cajón, pero luego ha cogido unas cajitas que había aquí en el invernadero y se ha confeccionado una batería que es alucinante. Bueno, coméntanos, Siddhartha, ¿qué te parece esto de Tabacalera? Bueno, me parece una propuesta más bien, y una proposición hacia los que están de alguna manera gobernándonos, ¿no? Me parece muy buena. Para mí es una cosa sorprendente porque, claro, desde la zona donde estamos, pues hay casas, bueno, sí, hay unas cuantas, ya puedes cortar ya. Hay unas buenas casas ahí en la zona de la laguna, donde también se hacen todo tipo de actividades, ¿no? Muy culturales, muy, muy interesantes, ¿no? Yo creo que en estos momentos de cambio, ¿no? Histórico y planetario, creo que lo bueno sería apoyar todo el poderío cultural que llevamos dentro, ¿no? Y creo que aprovechándonos con las nuevas tecnologías que hay, es una buena manera y una buena forma de compartirnos nuestros propios sentimientos culturales y sociales y demás, ¿no? Y bueno, yo de alguna manera mi sed lo que he querido hacer ha sido un poco una evocación hacia la magnitud de este edificio Tabacalera de Madrid, ¿no? Y he aportado, aprovechando que había unas cajas, pues supongo que deben ser de algunos puros ricos de estos tal y cual. Yo creo que sí. ¿No? Los puros ya no están, por desgracia. Ya no están los puros, ¿no? No, es que ya no se puede fumar ni en la Tabacalera. Ni en la Tabacalera, vaya. Pues nada, he utilizado esto a modo de una especie de bongo. Haznos una pequeña demostración para que la gente lo vea luego en el vídeo. Bueno, pues vamos. Un solo. Hombre, piensen que esto es una cosa... Vamos ahí. Bueno, a ver. Bueno, conseguimos varios sonidos, yo qué sé. En principio, el sonido más agradable quizás es este de las cobillas. Porque es un sonido más brillantito, ¿no? Entonces realza un poquito los agudos. Claro, pero esto también sonaría mejor así. Ya vemos, ¿no? Entonces, de repente, pues, esta historia pues, es combinar un poquito los sonidos. Tremendo. Bueno, señoras y señores, aquí se puede ver lo que se puede hacer con materiales de desecho y sí, mucho sí. Amor. Esto es la Tabacalera. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes, que por supuesto esto que están haciendo es una labor espectacular, ¿no? Ustedes y el colectivo que está... Bueno, muchas gracias a vosotros por venir y aguantar estas condiciones un poco adversas. Y nada, cuando queráis, pues os volvemos a ver por aquí, ¿vale? Pues vamos con el tercero, entonces. Muy bien, vamos a ello. El tercer tema es Ludópata. Y nada, chicos, gracias, que este sitio seguro que se hablará de él. Si no es ahora, será en el futuro. Ojalá. Se han cerrado las cocinas otra vez, me quedo sin comer, it's gonna be a long day, ajá. Barcelona no es tan mona y en Berlín no deja de llover, qué pena que la policía no se coma. Si esta va a ser mi última cena contigo, dímelo, y así no iré, no iré. Aún mi huella en las cantinas Caracol, fumando gasolina en las aceras. Si esta va a ser mi última cena contigo, dímelo y así no iré, no iré. Porque aún me queda alguna china, algún amigo y el sabor de lo que pudo ser. Aire, solo me das aire, yo tengo que comer. Hambre, solo me das hambre, yo te quiero comer. Aire, solo me das aire, yo tengo que cocina otra vez, me quedo sin comer.